pasa muy triste la muchacha. Todos sabemos ya lo que le pasa. Tan solo se le mira solitaria, suspirando cabizbaja, y sus calificaciones como nunca están muy bajas. No quiere ni comer, no quiere ni estudiar, tan solo se le ve las flores deshojar. A nadie quiere ver, se encierra nada más en su recámara. Pintan un corazón flechado aquí y allá, hace versos de amor y le da por llorar. Esos síntomas son que la muchacha está enamorada. Y le da por llorar, esos síntomas son que la mujer.